Ok, papi. Ese es el remix. Tú sabes, Alberto Staley. Uno de los que se inventó esta pendeja. Y el remix, los que comandan. DJ Kano. Boom Studios. Wow. Baby girl. Tenerte es un sueño. Es inevitable. No sacarte de mi mente. En cada rincón donde no estás, yo te imagino conmigo. Porque tú eres lo mejor, mi problema, mi fin. Mi vida no es lo mismo si no estoy junto a ti. Que parece estar a tu lado. Nace nada. Los hechos, papi.